Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Sozinho. Hoje a cidade acordou, toda em contramão. Homens com raiva, buzinas, sirenes, estardalhaço. De volta a casa na rua, recolhi um cão que de hora em hora me arranca um pedaço. El canapé desde Flores Negras, lo nuevo nuevo de Chico Buarque, querido diario, bellísimo disco, bellísimo tema. Vamos a estar hablando de Chico en este programa, va a estar también Franco Luciani, así que quédense ahí, que tenemos una hora y media de música e invitados, realmente espectacular. Vamos a las noticias de la radio pública y enseguida de todo. Música, actualidad, Chico Buarque, Franco Luciani, Bruno Cespi, Mirta de Filpo y mucho más. Espérennos. Conheci o amor, y era o amor, una obscura trama. Parceiro meu, chamado Chico, né? Um de olhos azuis que dizem que são verdes, né? Depende muito da luz do dia. E o rapaz é um gênio, é craque mesmo, né? Tipo Pelé, Garrincha e coisa, né? E tem aqui umas parcerias com ele que eu vou tocar para vocês. Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho eu vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto desse amor que eu nego tanto, evito tanto e que, no entanto, volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu teimo em conhecer novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isto é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado. La voz de Tom Jobim hablando de su relación con Chico Buarque. Esa persona dice que tiene ojos celestes, claros, que cambian de acuerdo al día, y después lo compara con Pelé, con Garrincha. Bueno, estamos escuchando justamente la versión de Retrato en Blanco y Preto, que es de Jobim y de Chico Buarque, piano y voz de Jobim. Y bueno, esta es la puerta de entrada de lujo de este Flores Negras, que va a estar dedicado a la obra de Chico Buarque, que acaba de sacar un disco en Brasil, lo estuvo sacando en cómodas cuotas, por decirlo de algún modo, por internet durante todo junio y parte de julio, y el 20 de julio, esto es el viernes pasado, salió en soporte físico de disco en compacto, y es realmente un discazo. A los 66, 67 años, Chico Buarque está impecable, y yo me pregunto si no es el hombre perfecto, porque comencé a leer su novela, y justamente Omar Gianmarco me mandó un mensaje ayer diciendo que había terminado su novela Leche derramada, y que le parecía buenísima. Bueno, yo recién empiezo, pero realmente es increíble, y bueno, vamos a estar homenajeando a la obra del brasileño. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola Mariano, ¿cómo estás? Y aparte, una preciosa excusa para hablar de una de las obras más sólidas, una de las mejores obras de toda América Latina, ¿no? Indiscutiblemente, cuando uno habla digamos, de las obras culminantes del siglo XX, uno de los artistas, de los músicos que hay que mencionar es Chico, tanto como intérprete y sobre todo como compositor y como letrista, como poeta. Y a su vez como autor de músicas de obras de teatro, sí, como autor de músicas de películas. No, realmente una obra increíble. ¿Cómo te va, Miguel Vicente? Buenas noches, aquí estamos. Bueno, hoy con la operación técnica de Daniel Trenco, querido Daniel, después de mucho tiempo lo tenemos ahí al comando de las perillas, y la producción de Paola Escobar y de Nacho Rebaudengo. Va a estar en un rato, 10:20, 10:30, prometió Franco Luciani. Franco Luciani es un musicazo, y es un musicazo por lo que es él, por las personas con las cuales ha tocado. Mercedes Sosa, Luis Salinas, Liliana Herrero, muchísimos artistas flamencos. Viene de hacer una serie de presentaciones en Europa con Federico Lechner, y realmente es un placer. A su vez, es una persona entrañable. Cuando uno habla de humildad, realmente le queda perfecto a Franco Luciani. Es una humildad real, un chico que sigue siendo un chico de Santa Fe, y que uno se lo encuentra a veces caminando por el centro, revolviendo, por ejemplo, los libros de la editorial Corregidor, buscando cosas raras del tango, y sin ser un músico de tango, porque también ha hecho folclore, ha hecho jazz, y realmente es un baluarte de la música argentina, y que tiene mucho todavía para dar porque es muy joven. y Crash. Bueno, tenemos toda la información en cuanto a conciertos que se anunció esta semana, más allá de lo que ha sido los anuncios de músicas dentro del rock, conciertos masivos de Stroke, etcétera. Hay toda una música bastante más silenciosa que se estuvo produciendo, que se estuvo tocando esta semana, como por ejemplo estuvo Arthur de Farías en Buenos Aires, este artista brasileño. Que sacó un disco de tango. Sí, buenísimo. Un disco, buenísimo. Una mirada brasileña del tango, cruzando llorinios con tangos y otros géneros. Se presentó el lunes, estuvo con, justo lo mencionaste a Gianmarco, estuvieron juntos en Nueva Estrella. Fue una de las novedades. También se anunció el concierto de un artista español que es una figura realmente peculiar, que estuvo en los años 90 bastante involucrado con la música argentina. Me estoy refiriendo a Nilda Fernández, el hombre con nombre de mujer. ¿Tuvo? Va a estar en Buenos Aires el 15 de septiembre. Llegó a cantar en su momento con Mercedes Sosa. Tiene una voz bastante diáfana, bastante femenina, por decirlo de alguna forma. Sí. Nació en Francia, pero vivió en Barcelona. Sí. Tiene una historia muy interesante. Muy interesante. Estuvo con Mercedes Sosa en su momento. Cantando. Era aquel tema que le había grabado Mercedes Sosa. Con Pedro Aznar. Y va a estar en Buenos Aires el 15 de septiembre. Ah, qué bueno. ¿En qué lugar? Va a estar también en un salón rarísimo, que en realidad es un salón de fiestas que queda en Palermo, que se llama Salón Siranush. Bueno. Sí, en realidad un salón de fiestas. Debe ser de las primeras veces que hay un concierto ahí en la calle Armenia, al 1300. Flores Negras trata de ser un programa de música popular, de cultura popular. Y cuando uno habla de música popular o de cultura popular, suele pensar en grandes nombres y apellidos, en grandes figuras rutilantes y... La base y el sedimento de la cultura popular hay que buscarla también, y sobre todo, diría yo, en seres anónimos o casi anónimos que trabajan todos los días por pasión y por puro interés. Esta semana se conocieron dos noticias tristes, las muertes de dos personas que no tienen nada que ver entre sí, pero sí en esto que dije recién. Estoy hablando de Bruno Cespi y de Mirta de Filpo. Bruno Cespi fue... para todos los periodistas y todos los amantes del tango, una especie de oráculo gardeliano al que todos íbamos a buscar data de Gardel y del tango en general, uno de los coleccionistas más importantes que tenía Argentina. Exactamente, tenía 86 años. Quizás este nombre no le diga mucho a, digamos, a alguien que no está tan involucrado con el tango, pero realmente al haber tantos baches en cuanto al documento histórico de tango, me estoy refiriendo a la falta de discos o a la falta de, a veces, como hubo tanto, se borró tanto en el tango, que realmente la figura de los coleccionistas es fundamental para ir a consultar, es fundamental para pedirle fotografías, para pedirle material, para pedirle discos, los cuales los prestan gentilmente. Bueno, una de esas figuras fundamentales era Bruno Cespi, tenía 86 años, era un hombre que tenía una colección increíble de Carlos Gardel, fotografías, grabaciones, documentos de Carlos Gardel, realmente era una cosa, un museo privado. Y era muy generoso. Sí, era muy generoso, bueno, a tal punto, el año pasado salieron unos fascículos muy buenos sobre Carlos Gardel, con unas fotos rarísimas. Buenísimas, bueno, en Clarín. Sí, sí, pertenecían, esas fotos eran de él. Sí, sí, sí, sí, sí, colección Bruno Cespi. Bueno, se nos fue Bruno Cespi y también se supo la noticia de la muerte de la poeta Mirta de Filpo. Mirta de Filpo era poeta, también fue cantante, también fue música, fue pareja de Lito Nevia y allá en los 70s. Y bueno, junto con Lito Nevia produjo muchísimas canciones, ella hacía las letras, obviamente Lito Nevia hacía las músicas, y es la autora de la mayoría de las letras, de la lírica, diría yo, de, para mí, el mejor disco de Lito Nevia. Es discutible, está también Muerte en la Catedral, hay muchos discos buenos de la, digamos, fecundísima obra de Lito Nevia. Ahora, Melopea, de 1974, es un discazo, y muchos de los temas de este disco eran letra de Mirta de Filpo. Estoy pensando en temas como Apelación de Otoño, La Lección del Viajero, Capitanes de esta Guerra, muchísimos. Y tuvo un tema, Nevia, con Mirta de Filpo, que fue lo más parecido a un hit que pudieron haber hecho esta gran dupla. Se fue Mirta de Filpo y lo homenajeamos con esta, su letra de La Ventana sin Cancel. Cuidado, Julieta, estás acumulando sombras en los vidrios de tu ventana sin cancel. Sospecha, Julieta, que si el amor lo visita a una muchacha, lo hace cambiándose la piel. su femenino, descubriendo el sol. Escucha. No mires, Julieta, cuando el amor inventa lagritos. Alguien se tiene que perder. Leyendas, curiosidades, narradas al ritmo del tango. Contame una historia en Flores Negras. Los ojos culpables. Cuentan que un hombre compró a una muchacha por 4.000 denarios. Un día la miró y echó a llorar. La muchacha le preguntó por qué lloraba y él respondió: tenés tan bellos ojos que me olvido de adorar a Dios. Cuando quedó sola, la muchacha se arrancó los ojos. Cariño el que siento. Al verla en ese estado, el hombre se afligió y le dijo: ¿por qué te has maltratado así? Has disminuido tu valor. Solo sé que al no verte una pena. Ella respondió: no quiero que haya nada en mí que te aparte de adorar a Dios. A la noche el hombre oyó en sueños una voz que le decía: yo no sé. Que me han hecho tus ojos. La muchacha disminuyó su valor para vos, pero lo aumentó para nosotros y te la hemos tomado. Al despertar encontró 4.000 denarios bajo la almohada. La muchacha estaba muerta. Se olvida el dolor. Tus ojos para mí son luces de ilusión. Que alumbran la pasión que guardo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el destello fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y de pasión, porque tus ojos son mi amor. Pero sé que al dormirme una noche en tus ojos pensando soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el destello fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino. La voz de Luciana Jury, el vals de Canaro, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, del disco que acaba de sacar Jury, Canciones brotadas de mi raíz. Luciana Jury, además de ser la sobrina de Leonardo Fabio, es, como estábamos escuchando, una cantante extraordinaria. Yo creo que este disco, Canciones brotadas de mi raíz, es uno de los grandes discos de este año que está transcurriendo, y es un disco que se mete, bueno, justamente con un vals de impronta tanguera, digamos, de historia del tango. También hace cosas de Violeta Parra, hace alguna chacarera de Chango Rodríguez, bueno, Isela Tejada Gómez, Falú. Bueno, realmente es un discazo, y es esas cantantes que a mí me gustan, que interpretan, digamos, un modo muy especial, y en este caso le da como un toque flamenco a su interpretación de este vals, que tiene una historia muy trágica detrás, porque es el vals que de algún modo registra la tormentosa relación que tuvo Canaro con Ada Falcón. Juntos 180 temas, ella como vocalista de la orquesta de Francisco Canaro, bueno, y fueron amantes, y mucho de su historia que se vio en la película, que tiene nombre homónimo, que se llama Yo no sé qué me han hecho tus ojos, de Wolf, de Sergio Wolf, refleja esa relación tormentosa con entre Ada Falcón y Canaro, y cómo ella termina exiliándose. Recluida en un convento. Sí, en un convento en Córdoba. Es increíble. Bueno, son las 10:26 de la noche, ¿a qué teléfonos pueden llamar? Sí, a los teléfonos 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, 0810-222-0870. Bueno, también se pueden comunicar, como ya lo están haciendo el amigo Donoso, Amelia Laferrier, Raimundo Rosales, bueno, por Facebook, en Flores Negras en Radio Nacional, ahí nos pueden dejar mensajes. También si bucean en esa página, también están los programas antiguos que sube Nacho Rebaudengo puntualmente, y aquellos que, digamos, no pueden estar un sábado frente a la radio, lo pueden escuchar cualquier día de la semana, simplemente haciendo un clic en ahí en nuestra página de Facebook. Estamos con el tema de Chico Buarque, y queremos que nos llamen justamente a los teléfonos que recién dijo Miguel Vicente, o también por Facebook, que nos digan simplemente cuál es el tema preferido de Chico Buarque. Tarea harto difícil, sí, realmente, difícil, porque hay millones de temas. Y aquellos que llamen, vamos a hacer un sorteo sobre el final del programa para dos entradas para el espectáculo que están haciendo Luis Pesetti y Juan Quintero, que van a presentar el viernes 12 de agosto en el Teatro N de Ateneo, que reúne canciones cantadas, obviamente, por Juan, y relatos de Luis Pesetti. El espectáculo se llama Cartas al Rey de la Cabina, y tenemos un par de entradas para regalar. Exactamente. Y quiero decir nuevamente que para mí es un orgullo estar acá con nuestro invitado. Decía, vos no estabas, que seguramente la historia esta de Canaro con Ada Falcón, por ejemplo, vos la habrás leído en algún libro, y te vi otra vez con tu viejo, una imagen encantadora, revolviendo ahí libros en la editorial Corregidor, que es una editorial que está especializada en tango y que tiene unos libros realmente increíbles. Y bueno, Franco Luciani, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir esta noche. No, un gusto para mí estar acá. Con vos, también con Andrés, bueno, con todo el equipo, porque bueno, es charlar y disfrutar un poco con gente que conoce mucho de este arte maravilloso que todos amamos, que es la música. Bueno, ¿cuál es tu tema preferido, Chico Buarque? Bueno, hay unos cuantos, ¿verdad? Pero hay uno que no me acuerdo el título, pero que está, no quiero pecar de armonicista, ¿no? Pero que está en el disco Proyecto Brasil 1, ajá, de Toots Thielemans. Sí. Pero no me acuerdo cuál es. No. Bueno, lo debo el título. En realidad hay un montón de temas, pero el tema con Buarque, no, ya te lo voy a mandar. El próximo programa te paso la data por el Face. Bueno, a mí, qué sé yo, por ejemplo... Gota de agua es un gran tema. Gota de agua es un gran tema. Sí, ¿quién te ha visto? Tremendo. Bueno, después hay toda una variante de canciones sociales, por ejemplo, sí. A pesar de vosé, uh-huh. Bypassar, sí, ¿no? Que sí. Tienen letras muy que así con un ritmito de samba, pero que son letras que tienen un valor, digamos, por el momento en que fueron escritas. Bueno, por supuesto, Construcción, Caballito, sí. Construcción es increíble, bueno, o qué será, también son los clásicos de él. Bye Bye Brasil, qué sé yo. Hubo una reedición de hace, creo, cosa de un año y pico, ustedes lo saben mejor que yo. Sí, todos los discos de él cuando era... Y yo hace unos 10 años me gasté un montón de plata en Brasil. En DVDs, comprando todos los DVDs de él. Estamos con Franco Luciani, volviste a Europa, ¿no? Volví hace, sí. En este caso, pura y exclusivamente España, ajá, que fue un viaje corto, que no suele ser así, y no suele ser generalmente un país solo. Pero bueno, tocando tanto en Madrid como en Salamanca, un lugar bellísimo, Salamanca, la verdad, con Federico Lechner, con quien hice el disco Falsos Límites. Que Federico Lechner en realidad es uruguayo, ¿no? No, es argentino. Es argentino. Pero hace 25 años que vive en Madrid. Bueno, 25 años cuando vino, ya debe ser 27. Un tremendo pianista de jazz que hacía ya un tiempo que venía investigando con la parte del tango. Yo escuché un disco de él hermosísimo junto con Antonio Serrano. Claro, totalmente. Que ese lo produjo Javier Limón. Creo que sí, es un disco con todas músicas de película. Muy bueno, muy bueno. Sí, bueno, estuve el gusto el día que llegué que tocaba a dúo Federico con Antonio Serrano. Antonio Serrano, un armoniquista tremendo. Yo creo que técnicamente lo que hace Antonio parece de lo mejor hoy día en el mundo, toca con Paco de Lucía. Y bueno, se dio que yo llegué el día que tocaban ellos y que fui, me subí a tocar un tema a dúo, dos cromáticas y Fede, el día que me quiera, así que incluso se lo pueden encontrar por internet. Y bueno, volví hace unos 10 días, 15, pero ahora a mediados de agosto me vuelvo a ir, esta vez España otra vez, pero esta vez Francia y Alemania, durante los últimos 15 días de agosto, y esta vez a trío. Con el proyecto de tango, que en realidad es lo que yo vengo haciendo hace años con Daniel Gottfried, que ahora se abrió a trío con Ariel Argañaraz en la guitarra. Bueno, vamos a estar con Franco Luciani hasta las 11:30, conversando, también desarrollando otros temas del programa, porque nos encanta que Franco participe también, aunque a pesar que no nos dijo ningún tema Chico Buarque. No, es verdad. Es pero bueno, señores, llamen, escriban, hay un par de entradas para Pesetti y Juan Quintero. ¿A dónde, Miguel? A los teléfonos 4-999-8700 o si no, al 0810-222-0870. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Y flotó por el aire cual si fuese un pájaro. En el suelo como un bulto flácido y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito.

Por ejemplo, en esta versión de Romance de Barrio, el vals de Mansi y Troilo, ¿en qué te paras, digamos? ¿Qué versión, digamos, es la que sirve de plataforma para que vos hagas esto, ¿no?, con la armónica? Mira, puntualmente de esta versión realmente no me acuerdo. Sí te puedo decir que este disco me influenció mucho un formato muy parecido de un disco que escuché en ese entonces, que no sé, creo que está Romance de Barrio, que es de Ángel Trelles y Sirigliano. No sé si lo tienen ese disco. Piano y voz. Que bueno, en definitiva sigue siendo piano y armónica. Me acuerdo que ese disco me influenció un montón, porque me encanta el laburo, todas las versiones así, muy, muy canción al mango, ¿no? Porque también pueden ser más valsecitos marcados, aunque no es el caso. En caso de la armónica, que en este caso sigue la línea melódica, ¿no? También es como que el cantante es la armónica. Sí, la armónica es como que toma ese lugar, que eso se ve en los discos de Hugo Díaz, por ejemplo. Digamos, no es un instrumento que a pesar de hacer, por ejemplo, proyectos donde... A pesar de su nombre. Claro, totalmente. Porque es un instrumento muy, aparte, muy, muy fraseador, ¿no? Y quiero decir que en el caso de Hugo Díaz, como decía, y en el mío, es que es un instrumento que el repertorio que terminás trabajando no tiene por qué ser, por más que sea un proyecto instrumental, por ahí la mayoría de las obras no son de tradición instrumental. Uh-huh. Como por decir, qué sé yo, voy a tirar algo fácil, como decir el choclo, la comparsita o a Don Agustín Bardi. No, realmente es ir a jugar con eso de los temas cantados de la canción, ¿no? Del tango canción, y pensarlo también desde esa manera, de estar no solamente haciendo un enfoque instrumental, sino fraseándolo como si uno lo estaría cantando. Ahora, es muy curioso que, contra lo que uno puede suponer, la armónica estaba presente en los inicios del tango, porque Ángel Villoldo tocaba la armónica. Claro, entre otros instrumentos, ¿no? Digo, sí, y es curioso porque cuando uno piensa en la armónica, después en el desarrollo del tango, tiene que recurrir a Villoldo, Hugo Díaz y vos. Pero yo pienso en otros músicos solistas, me refiero... La armónica estaba, el folclore también, y el tango, como bien vos decís, incluso eso en los libros, por ejemplo, no me acuerdo ahora, la historia de la orquesta típica de Adolfo Sierra. O sea, el instrumento tiene la explicación, digamos, histórica, ¿no? Que viene en los mismos barcos que viene el bandoneón y el acordeón. Hasta tal vez vino antes, porque era más fácil de traer. Si había que traer un instrumento, se lo metía en el bolsillo. Lo que pasa es que el instrumento era diatónico, digamos, para que lo entiendas, la gente simplemente tenía solo las notas blancas del piano. Uh-huh. Hasta que fue cromático, tuvo las negras, y se desarrolló, por lo menos en la música argentina, quiero decir, pasó un tiempo. Entonces, tal vez, en los albores del tango estuvo, porque era también todo bastante diatónico. A medida que fue evolucionando, la armónica tal vez quedó un poco rezagada, y entró después, ¿no? Ya con Hugo Díaz, fines de los 40, incluso con Hugo Díaz, fines de los 40, estamos hablando de la parte folclórica, porque tampoco estaba Hugo Díaz tocando tango, sino hasta fin de los 60, algo así. Conversamos con Franco Luciani, son las 11 menos cuarto de la noche, estamos hasta las 11 y media, hay muchísimos mensajes por el tema de Chico Huarque, ¿no? Estamos sorteando dos entradas para el espectáculo de Luis Pesetti y Juan Quintero, que no es un espectáculo para niños, quiero decirlo por algún mail que por ahí mandaron, sino que es justamente un espectáculo para adultos de canciones entonadas por Juan Quintero y relatos de Luis Pesetti. En el Ateneo estamos sorteando dos entradas para el show del 12 de agosto. Nos pueden llamar a los teléfonos 4999-8700, o si no, desde cualquier lugar de nuestro país, por el valor de una llamada local, lo hacen al 0810-222-0870. Bueno, Oscar de Acasuso dice Valsinia, Julián de Villa Crespo dice Ocarichi, qué lindo. Silvia de Temple, Valquiria, y hay mucho también por Facebook. Sí, hay muchos mensajes, Leo Camis también se comunicó a través. Sí, Leo, una vieja oyente, sí. Sí. Bueno, Marina Cavaletti también se comunicó, Victoria Filippo. Luciana Juris nos mandó. Arrancamos con su vals. Con su valsecito que me han hecho. Estamos muy, muy con el vals. Sí. Bueno, y hay otros mensajes que vamos a ir leyendo. Cecilia Orrillo, bueno, muchas gracias a todos. Vamos a estar sorteando hacia las 11:15, 11:20 de estas entradas. Y gentilmente cedidas por Claudia Sánchez, a quien mandamos un beso grande. Realmente este espectáculo se llena y es muy complicado conseguir entradas. Claudia Sánchez nos cedió dos entradas para nuestros oyentes. Franco Luciani, te quería preguntar algo y después vamos a hablar de cosas más específicas de tu momento. Pero digamos, has hecho folclore, tango, distintas músicas. Y hay un momento en que, digamos, que tenés un límite justamente para que la cosa no se disuelva en una apertura loca como un océano, sí, ¿no? Sí, sí, de de un mucho abarque y poco aprieto. Claro, sí, o desperfilarse como artista, digamos. ¿Vos tenés un plan como artista? Sí, no, totalmente. A ver, primero hay varias cosas que tienen que ver con mi decisión de lo que estoy haciendo. Primero que la armónica es un instrumento que va creciendo muchísimo, pero aún así no es un instrumento que le sobren intérpretes en el mundo. Eso no quiere decir hacer cualquier cosa porque sí, pero a veces uno se atreve a generar mediante el instrumento o animarse a repertorio, como por ejemplo la música clásica, donde uno sabe que es un lenguaje especial y todo lo que conlleva cada lenguaje, pero uno se le anima porque... quiere hacer crecer el instrumento. Por ejemplo, digo esto porque era el caso del concierto de Villalobos, ¿no es cierto? Es un concierto bellísimo que escribió para la Armónica y Orquesta Sinfónica. Yo lo toqué. Compositor brasileño. Sí, gran compositor brasileño, que de hecho hizo varios conciertos para instrumentos, digamos, sí, miscelánea, se vale el término. Él hizo uno para armónica y bueno, yo lo toqué hace tres meses más o menos con la Orquesta Sinfónica de Rosario. Y la verdad es que es un concierto clásico, pero también es verdad que todos los que lo estamos haciendo en el mundo, somos que tocamos la armónica, tenemos una relación muy grande con la música popular, ¿no? Digo esto, por ejemplo, para la apertura de la música clásica o de lo que tenga que ver con la música orquesta relacionada con la armónica u otras cosas que uno pueda hacer. Pero definitivamente la música mía es la música argentina. Eso, tango, ahí quería llegar. Porque la pregunta si es tango folclore es para, no la puedo responder. Pero vos tenés como una posición política, por decirlo de algún modo, de tu música. Sí, totalmente. O sea, yo soy un músico que toca, me considero un músico de folclore y un músico de tango por igual. Y de hecho, los repertorios y los discos y los proyectos lo reflejan y lo van a seguir reflejando. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, cuando escuchás esto? A ver, ponete los auriculares. Franco Luciani, un extraordinario músico, me va a acompañar El Otro País, de Teresa Parodi también. Vamos, Franco. ¿Ya está acá? Gracias. He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de cunumí preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén sin tener a qué puerta golpear. He visto al otro país. Bueno, es impresionante, ¿no? Muchas cosas. Te emocionaste un poco. Sí, sí. La verdad que cada vez que escucho algo, porque se da la posibilidad de un comentario y demás, uno, digamos, es otra gota más que cae en mi conciencia del honor tremendo de haber sido parte de la historia musical de Mercedes, porque han sido grabaciones, han sido conciertos tanto en Argentina como en el exterior, y qué sé yo, es un honor, son esas cosas que uno agradece al destino, ¿no? Ahora, esto no está grabado, esto lo consiguieron Nacho y Paola de ahí de internet, pero no está grabado, qué pena, ¿no? Que no, claro, esto es el Cosquín 2005, el regreso de Mercedes a Cosquín después de varios años. Y es verdad que yo después giré con ella, incluso grabé en dos temas del disco Cantora, tanto en el uno de Víctor Heredia, el tema Novicia, como también la versión del himno nacional, sí, argentino, nada más y nada menos. Sí. Pero yo me llevé una sorpresa muy linda con respecto a que tiene que ver con esto que decís, porque sí hay material en vivo que yo hice con Mercedes, que fue un disco que post-mortem que salió, que son versiones en vivo tanto en Argentina como en el exterior. Y ahí hay una en vivo que no es El Otro País de Teresa Parodi, sino que es Piedra y Camino. Que es por lo menos, bueno, hay un registro, digamos, legal, si vale el término, de lo que fueron todos los conciertos en vivo, que eran realmente tremendos. momentos increíbles. Sí, no, la verdad que... ¿Y con Divididos cómo fue el encuentro? Porque también vi que colaboraste con ellos. Sí, con Divididos fue una cosa... la verdad que fue muy interesante porque en realidad yo iba a tocar... eso fue en dos conciertos que dieron en un tremendo teatro de Rosario, como es el Teatro del Círculo. Sí. Fueron los dos últimos conciertos de Araujo, me acuerdo ese detalle. Y me acuerdo que era para hacer el burrito y bueno, era un tema que empieza con una armónica diatónica de blues, así. Y yo me la animé con la cromática. Y salió muy bueno. Y aparte por eso terminamos hablando con Arnedo Dugo Díaz y claro, todo claro, por sacar claro. La cromática, ¿no? Claro, que era ese tremendo. Es el hijo de Mario Arnedo. Claro, es el hijo fundamental de la música. Bueno, música. No viniste solo. En realidad sí vine solo, pero... No me encontré ¿cómo? Solo al llegar. Qué bueno, te encontraste con Leopoldo. Sí, la verdad. Leopoldo, gracias por venir. Bueno, mira, yo estuve tocando, gran pianista tucumano y compositor, yo estuve tocando con él hace justo dos días, pero uno no se ve nunca y se ve seguido, que él está haciendo un ciclo en la Casa de Tucumán, creo que es mensual, que lo empezó con Lito Nevia y estuve yo el jueves pasado. Y bueno, le dije. Porque yo me venía solo con la armónica. Nosotros no esperábamos tanto. Estamos súper contentos. Pues nos encantan los episodios en vivo en la radio. Y siempre hacemos que podemos claro. Una situación en vivo. Pero te imaginamos solo con la armónica. Claro. Pero viniste con un pianista, con no, Leopoldo Deza. Sí. Y vamos a hacer un tema de él incluso. Porque epa. Le pregunté recién. Digo, ¿tenés la parte esa que hicimos el otro día? Que es una vidala. Bueno, es un especialista también. Eso, transcripto toda la obra del Chivo Valladares, de zambas y de vidalas. Y le dije, ¿tenés la parte? Y la tiene acá. Es una vidala que se llama El Prosexo. Bueno, quiero decir que estamos en vivo, que son las 11 menos 6 minutos aquí en la radio pública, que estamos recibiendo muchos mensajes que vamos a ir leyendo por Facebook y también a los teléfonos 4999-8700 y también al 0810-222-0870. Franco Luciani, armónica, Leopoldo Deza al piano. Thank you. Leopoldo Deza. Sacado del bolsillo esto, ¿no? Porque, ¿no? Pero me encanta esta melodía. Es una vidala muy como un... Ya es oscura la vidala, esto es un poco más. No, no, pero me encanta. Pero es ideal para meter en una película, ¿no? Con música, es muy bello, sí, sí. Bellísima, bellísima. ¿Y es de Leopoldo? Es de Leopoldo, sí. Sí, bueno, sí. Leopoldo, tucumano. Bueno, ahí estamos muy tucumanos, Mercedes Sosa, Juan Quintero. Hay toda una movida, ¿no? De muy, muy interesante. No, sí, seguro, aparte. Lucho Hoyos, bueno. Todo en la provincia, pero también lo que se concentra en... La movida cultural de Ciudad de San Miguel es tremenda, claro. Ahora vamos a hablar de tus pagos e incluso de política, Franco. Exacto. ¿Eh? Bueno, vamos a irnos al informativo con tu disco, y presentalo vos si querés, tu disco con Federico Lechner, Falsos Límites. Falsos Límites. Como dos extraños. Sí, que es, estás vos en armónica, Federico en piano. Sí, y después está Toño Miguel, que es un tremendo contrabajista español, todos músicos de jazz, ¿no? Y Andrés Litvin, que es un baterista argentino, pero que estuvo mucho tiempo en España, ahora creo que está en Nueva York. Esa es la formación del Cuarteto entero. Bueno, y con este Como dos extraños nos vamos a las noticias en un ratito. Vamos. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la Radio Pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Ah, si yo soubesse, no andaba na rua. Perigos não corria, não tinha amigos, não bebia, já não ria à toa, não ia enfim cruzar contigo jamais. Ah, se eu pudesse te diria, na boa, não sou mais uma das tais, não vivo com a cabeça na lua, nem cantarei eu te amo demais. Casava com outro se fosse capaz, mas acontece que eu saí por aí. Ah, se eu soubesse nem olhava a lagoa, não ia mais à praia. De noite não gingava saia, não dormia nua. Pobre de mim, sonhar contigo jamais. Ah, se eu pudesse, não caía na tua conversa mole outra vez. Não dava mole a tua pessoa, te abandonava prostrada a meus pés. Fugia nos braços de um outro rapaz, mas acontece que eu sorri para ti. E aí, parari, parará, parará, piriri, piriri, piriri. vez, Chico Buarque con la voz de Thais Gulin, que es la novia de Chico, una joven de Curitiba, cantante, muy buena cantante, como estamos escuchando. Bueno, esta vieja costumbre que tiene Chico Buarque, no de salir con chicas jóvenes, sino de cantar con mujeres, desde Nara Leao, pasando por María Bethania, Gal Costa, Eris Regina. Bueno, hizo muchísimos, muchísimas duplas con mujeres, y siempre se ha dicho, y es así, que Chico Buarque ha sabido en muchas de sus canciones tener un registro de la mirada femenina. Sí. Es realmente notable cómo él puede escribir desde el punto de vista de una mujer. Uh-huh. Bueno, y ha hecho muchos temas dedicados a mujeres, desde Cecilia, Carolina y tantos Teresinha. Otros. Sí. Pensaba en Chico Buarque y esos DVDs que vos mencionabas que salieron hace unos años, donde Chico Buarque contaba con esa obsesión casi milimétrica para escribir sus letras, sus poesías, sus músicas, cómo eso también se trasladaba a su carrera. Un hombre que siempre cuidó mucho su carrera discográfica, a tal punto que en ese DVD se veía como él, después de hacer una grabación que no le había gustado cómo quedaba, agarraba el CD donde estaba grabado ese tema y lo rompía con una tijera, lo cortaba directamente, porque él decía que para la posteridad él no quería que después salieran grabaciones encontradas, tomas, viste, que quedaron en su momento descartadas y después aparecen. Me pareció muy muy curioso y muy, digamos, muy Chico Buarque eso, ¿no? El hombre que cuida y que hasta en eso, digamos, corta con una tijera lo que no le gusta, lo que no quiere que después salga. La historia de Buarque uno también la analiza muchas veces, quizás desde el punto de vista argentino, pero en general ha sido así en contraposición con la de Caetano Veloso, ¿no? O, si se quiere, la contraposición de los tropicalistas, aquellos bahianos y también, bueno, algunos paulistas como Rita Lee. Digo, lo que fue Gilberto Gil, lo que fue María Bethania, Caetano, y él siempre estuvo, digamos, posicionado en un lugar de clásico, en un lugar en el cual a él no le interesaba tanto la renovación sonora, no le interesaba tanto lo que venía del rock, ni uh-huh. la psicodelia. Él siempre tuvo una cultura mucho más ortodoxa, quizás heredera de la chanson francesa, digamos, él adora a Brassens y a Brel y a otra gente. Y él siempre estuvo como más relacionado con la línea más del samba tradicional y, de hecho, más pegado a Jobim, cuando Caetano siempre reconoció que su dios es João Gilberto. Sí, y dentro del samba tradicional, por ejemplo, también ha escrito mucho y ha hecho discos con Escolas do Samba. Estaba pensando lo que él hizo en 1998 con Mangueira, directamente un disco con la Escola do Samba, o su tema que lo llegó a interpretar en Uruguay, que es muy linda la versión que hace Pinocho Rautín, de Noche Enmascarados. Ah, pues sí, qué sí, precioso, sí. Un tema que, bueno, que le pertenece a Chico. Toda la temática de Carnaval, y Franco bien lo sabe, que es un estudioso también de la música popular, es muy fuerte también en el tango, ¿no? La temática de el amor que ocurre en una situación de la máscara de Carnaval, ¿no? Carnaval, Siga el Corso, Zorro Gris, tantos otros. Exactamente, sí. Y en ese sentido se inscribe Noche de Mascarita, sería de Mascarados, sí. La canción de Chico Buarque. Bueno, tenemos mucha música, un ratito van a hacer otra canción, Franco Luciani con Leopoldo Dez al piano. Tenemos mucho, hemos recibido muchísimos discos, entre ellos hemos recibido un disco llamado Confidence, que es Rada Instrumental. Es un disco que venía haciendo, digamos, amagaba a Rubén Rada con publicarlo. Me encanta, porque uno cuando ve los agradecimientos, Rubén Rada, que en algunas cosas es genial, digamos, le agradece a Alejandro Varela por comprarme todas las frutas que te mandé, desde Alegre Caballero hasta Richie Silver. Alejandro Varela es productor de música y, bueno, él sabe las frutas que manda Rada, pero también sabe que cuando se pone a tocar funk o música uruguaya es realmente imbatible. Rubén Rada, Instrumental. Tenemos una tabla de 50.000 jaras en el estadio. A ver qué partido. Se hacía joya. Buenas noches, amigos. Desde San Martín saluda el mundo sirio. Estoy escuchando, como todos los sábados, Extraordinario. Muchísimas gracias por el aporte a la cultura popular. Gracias. Hola, buenas noches para Flores Negras. Mi tema preferido de Chico es Valquiria. Es una belleza. Bueno, me alegra mucho escucharlo a Franco Luciani. Les mando un beso, uno grande para él, de Silvia de Temperley. La mejor canción de Chico Buarque, no mi favorita, sino la mejor, es Oh Meu Amor, que no sé con qué cantante brasileño la grabó, de la ópera Do Malandro. Habla Diego Vilkiewicz de Villa Crespo. Gran tema, Meu Amor, de la ópera Do Malandro. Ahí estamos investigando qué es la voz femenina, sí, realmente. Esa voz sí nos suena. Sí nos suena. Yo quiero decir una cosa. Atlanta hoy conoció por primera vez qué significa tener el olorcito de jugar en primera. Jugó en el cilindro de Avellaneda, en el bellísimo estadio de Racing. Y la abstinencia de fútbol hace que uno le dé una dimensión a estos partidos amistosos como si fuesen partidazos. Ganó Racing con la fórmula del centro. El cabezazo. Y Atlanta. Y bienvenido, para, Atlanta. Espera, bienvenido, Atlanta. Espera, espera, Mariano, acá bien. Tenemos la versión académica tuya. Atlanta jugó bastante bien. Empezó no ganando Atlanta. Un muy bello gol de Vilkiewicz. Tuve la tarde tomada por el cumpleaños de mi hijo. Juan, cumplió un año. Te diría que hasta fue injusto el triunfo de Racing sobre Atlanta. Merecían un empate. Y yo sé que este hombre que acaba de llamar va a coincidir conmigo. Gaspar, un abrazo grande también a Cotlar y todos los hinchas de Atlanta. Yo sé que están emocionados. Los comprendo. Yo también algún día volví de la B. No se trata de eso. Atlanta con un nuevo equipo le jugó de igual a igual a Racing. Eso es lo que hay que decir. Nuevo equipo de Atlanta, está en la B, puede jugar con Racing y hasta le podría haber ganado. Se lo dejábamos el partido. Cecilio Rillo elige Las Vitrinas y Olios No Solios también. Dos grandes canciones. Fíjate la canción de Oh Meu Amor, si está. Creo que es de la ópera del Malandro. Sí. Franco, estamos escuchando el rap instrumental. Y digamos, me encanta, vos podés estar acá tranquilamente de este lado del micrófono. No creo que sea para tanto. Pero sos un consumidor voraz, ¿no? Sí, de me música. Gusta mucho, sí. Sí, me acuerdo una vez, no sé qué, me había hecho un comentario de que Sabinul decía en un momento, le preguntaba en un reportaje, que andaba escuchando. Y él decía, no, la verdad que no estoy escuchando nada porque estoy todo el tiempo estudiando. A mí me pasa un poco al revés en autocrítica esto. Pero sí, me gusta mucho comprar discos. Obviamente que uno tiene una dirección, a veces va más a determinados lugares más frecuentemente que otros. Lo que pasa es que pero eso me lo pasó a mi viejo. O sea, escuchar a mí, escuchar música, disculpa que te interrumpa, Andrés, es de sentarme a escuchar. Me acuerdo de estar escuchando con auricular y esperando una parte puntual, ¿viste? Y venía mi vieja che a comer. Le digo, no, ahora el tema empieza otra vez, ¿viste? Lo que pasa es que es casi como una escuela de formación, escuchar también, música. También, sí, es imposible pensar no, un músico académico sin un componente de melómano. Fundamental. Ahora quiero mandar un abrazo al Colo Peñalba, también están cumpliendo años, 52 pirulos, acá desde Salta, los mellizos Peñalba. Dice que le dio bronca que cortemos la versión de Como Dos Extraños. Pero bueno, así es el tiempo. Los tiempos de la radio. Ahora no, también está la línea que dice que escuchar mucha música puede contaminar, ¿no? Músico, incluso no con el tema compositivo. Y puede ser. ¿Vos tenés algún tipo de intención de profundizar la cuestión compositiva? Sí, pero el sí es un sí que está a la deriva, o sea. No lo siento como una obligación. Estoy haciendo incluso más cosas. Porque bueno, lo primero que yo grabé mío fue El Canalla. Un gatito, bueno, que yo le dediqué al negro. Disco... Abra color de bolsillo. Dedicado a otro canalla como yo, que a quien tuve el gusto de conocer, al negro Fontana Rosa. Después en el disco con Fede Leachner grabé una samba mía que se titula Caballo sin rienda. Y ahora estoy haciendo otros temas míos. Estoy haciendo, tocando un vals que lo voy a grabar. Un vals y un tipo un aire, un guayno, que lo voy a grabar ambos temas en el próximo disco. Pero bueno, digamos, no es que algo que yo esté pensando, tengo que hacerlo más, tengo que hacerlo menos, no, es una cosa más que natural. Incluso tanto la samba como el vals son cosas que tenía escrita y de un momento para el otro, incluso tal vez por necesidad, por sumar un tema, digo, ¿por qué no saco, busco la carpeta de archivos? Y a veces salen así esas cosas, pero es todo, fluye muy natural, no, claro. No, ni más ni menos, o sea, eso sí, aparece cuando tiene que aparecer y nada más, no es que me quiero sentar a hacerlo. Son las 11 y 18 de la noche, nos vamos un rato al imaginario, a seguirla, a seguir conversando con quienes quieran venir, ahí nos atiende siempre Javier Lecumberri en Guardia Vieja y Bulnes, no sé cómo estará hoy con el tema de la veda, ¿no? Pero bueno, algo, un cafecito vamos a tomar. Y quiero decir también que hay muchísimos llamados y que ahora recién ahora entiendo lo que ocurrió con Leopoldo, con Deza, que él venía del estudio de la folclórica. Recién ahora claro. Caí. Así que bueno, muchas gracias, mucho más que antes, Leopoldo. Y bueno, un temita más. Juntos, ¿cómo no? ¿Qué, sí, qué sí, tienen pensado? Seguimos jugando, caminando por la cornisa. Encima yo descubro mi armónica accidentada en este momento, pero no importa. Quiero mientras ir agradeciendo a Alberto de Caseros, que elige Construcción, Clara de Seiza, Tatuagen, qué lindo. Bueno, Esther de Palermo, Olios No Solios. Todos están dejando los últimos tres números de sus documentos para el sorteo que vamos a hacer en un ratito para las entradas del 12 de agosto del espectáculo que están haciendo juntos Luis Pesetti y Juan Quintero. Y que están llamando y pasando al Facebook, ¿en qué teléfonos? 4-999-8700, o si no, al 0810-222-0870. ¿Y en Facebook? También escribió Patricia Piojo Zapia, que dice, abrazo para Franco, excelente programa, felicidades. Bueno, vamos a la música. Bueno, seguimos folclórico, me había tenido un par de tangos, pero bueno, este encuentro con Leo lo quiero aprovechar. Vamos a hacer una zamba. Una de las más bellas zambas santiagueñas, Quirollita santiagueña. Perdón, voy a hacer una aclaración sobre la introducción. Vamos a hacer la pobrecita, habíamos dicho, ¿no? Bueno, perdón, vamos otra vez. Discúlpeme, estoy medio... Bueno, vamos al de Santiago de Tucumán, en realidad. Que... Y amerita el pianista, claro. Muy bien. Muy bueno. Leopoldo Deza, Franco Luciani, Pire Camino. Muy bueno, chicos. Parrilleando las armas. Muy lindo, muy lindo. ¿Cómo se nos va el tiempo, señores? ¿Cómo se nos va el tiempo? Muchas gracias por venir, chicos. No, ¿verdad? Por favor, la verdad. ¿Cuándo, ¿cuándo te vas? Vamos a imaginar a tomar algo, dale. Pues está cerca de casa, aparte del barrio mío. Bueno, tenemos varios discos que nos estuvieron mandando y cosas que queríamos agradecer. Queríamos agradecer, por ejemplo, a Ariadna Prime, que acaba de editar un muy lindo disco de canciones de Latinoamérica. Se llama Noche, Día y Madrugada. Es uno de los envíos que nos han hecho últimamente, como así también el disco de Lorena Astudillo y Daniel Massa, se llama Solo los Dos, muchas gracias. Y también de la cantante uruguaya Laura Canoura, que editó Un Amor del Bueno. Sí, que se presentó viernes, acá en Buenos Aires. Bueno, se nos fue el tiempo, nos vamos al imaginario. Quiero agradecer a todos los mensajes que hay, que son muchísimos, muchísimos. Esther Godoy, Marina Cavaletti, Victoria Filippo, el dúo El Balcón, Leo Kaminsky, Cecilia, Raimundo Rosales, bueno, a todos muchas gracias. Realmente salió un disco nuevo de Chico Buarque, quisimos homenajearlo, igual como dijo por ahí un oyente, en estos tiempos de elecciones tan extrañas, curiosas, singulares y para analizar, vamos entonces con un tema que tiene un alto contenido político y que alguna vez lo compuso para un dictador. Mañana va a ser otro día, a pesar de vosé. Chico Buarque, que tengan una muy buena semana. Chau. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você amanhã há de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, la, laraiá, la.